Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola amores, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Instagram de Mindalia Televisión. Mi nombre es Laura y estoy aquí para compartir con vosotros una entrevista de martes. Vamos a recibir en este espacio a Jean-Romain Michaud. Con él vamos a estar hablando de la quiropráctica y el uso en las enfermedades crónicas. Hoy tenemos un directo muy diferente porque es un directo de salud, así que va a ser algo muy distinto, pero muy bonito y muy aplicable a nuestro día a día. Porque todo el mundo, por suerte o por desgracia, tenemos o conocemos personas que tienen. Nuestro especialista, bienvenidos a todas las personas que se están uniendo en este momento. Y bueno, esperando que os guste este tema, que os sirva sobre todo y que podáis aplicarlo. Hola, Jean-Romain, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, permíteme que le suba un poquito el volumen a mi teléfono para escucharte mejor. ¿Tú me escuchas bien? Escucho perfectamente. Sí, también estamos en directo en TikTok ahora mismo. Así que, genial. Todos. Perfecto, pues bienvenidos también a la gente de TikTok. También tenemos comunidad nosotros en TikTok, de Mindalia, así que una plataforma más. Te voy a pedir, Jean-Romain, si puedes subir un poquito la cámara porque te vemos la cabeza semicortada, si no te importa. No importa. Había hecho prueba y ya sabes cómo son las pruebas. No te preocupes, yo voy a aprovechar en este momentito que Jean-Romain ha tenido que ir a ajustar el equipo para contaros un poquito sobre él por si no le conocéis. Él es quiropráctico y tiene 6 años de experiencia en el Instituto Franco-European de Chiropraxie, ¿no? Que es como en francés, me imagino, ¿no? En París. Certificado en 6 técnicas quiroprácticas y ha trabajado en varios países, incluyendo Francia, Inglaterra, Tailandia y España. Hoy le tenemos aquí, como decía al inicio de este vivo, para aplicar la quiropráctica a las enfermedades crónicas. En principio vamos a explicar un poco, si te parece, Jean-Romain, ¿cuándo podemos considerar que una enfermedad se hace crónica? Para que la gente lo pueda tener en contexto. A todos los que están aquí con nosotros, dar gracias a Dios Padre por este encuentro. Y justamente quiero animar a la gente que nos está mirando, mandar este enlace a las personas que sufren de enfermedades crónicas, porque son muchas en España, en América Latina, que sufren a diario de problemas. Y son diversos los problemas crónicos, ¿no? Puede ser un dolor de hombro, puede ser un dolor de estómago, puede ser un dolor de cabeza, puede ser un dolor de pie. Es algo que llevas a lo mejor meses, años sufriendo, que te impide tener calidad de vida. Bueno, pues una enfermedad crónica al final es algo que se extiende en el tiempo, ¿no? Y que de alguna forma no tiene un tratamiento de cura como tal, sino que tiene un tratamiento, pues digamos, de mantenimiento, ¿no? Podríamos resumirlo de pronto así, aunque evidentemente quienes las padecen o las padecemos, porque yo también me voy a incluir, sabemos que es algo bastante más complicado que esta definición. Hablamos entonces del uso de la quiropráctica. Dime, perdona, te quería decir. Justamente que queremos ayudar en este chat todas las personas que sufren, y es verdad que gracias a Dios y a que me ha permitido hacer estos estudios y tener esta consulta en Madrid, todos los días veo gente que sufre de problemas de enfermedades crónicas. Entonces quiero compartir con vosotros y vosotras hoy muchas herramientas prácticas que vais a poner en uso todos los días para, espero, mejorar vuestra calidad de vida. Hablando de la quiropráctica. Hablamos de la quiropráctica para que las personas que no conocen esta metodología se acerquen a ella. Es verdad, porque en España y en el mundo latino es muy desconocida la quiropráctica, aunque cada día más, pero si vas a Estados Unidos o en Canadá o en Francia, en Inglaterra, en Suiza, vas a ver que la quiropráctica está dentro del sistema sanitario. En España todavía no. ¿Y por qué eso? Porque mira, la columna vertebral es la parte más importante del cuerpo, ¿no? ¿Y sabéis lo que protege la columna vertebral, que vemos en amarillo aquí? El sistema nervioso. Y el sistema nervioso le va la información en todo nuestro cuerpo. Es el que nos ayuda a hacer crecer el pelo, las uñas, pero hay que controlar tu estómago, tus pulmones, tu pie, tus dedos, todo tu cuerpo está bajo el control del sistema nervioso. ¿Qué ocurre? Que cuando tienes estrés en tu vida, ¿sabes qué postura vamos a correr cuando tenemos estrés? Ahora, ¿cuál es la postura que corremos? Nos encogemos, ¿verdad? Nos ponemos así. ¿Qué ocurre con esta postura? Va a crear tensión sobre el sistema nervioso y va a impedir su buen funcionamiento. Que deja la información fluir correctamente, que impide el buen flujo de la información. Pues ahí entra la quiropráctica justamente. Es liberar potencial, liberar la tensión que hay a nivel de tu columna vertebral para permitir a la información fluir correctamente donde tiene que fluir. Aquí conocemos usualmente la quiropráctica, Jan Román, como la parte de crujir los huesos que le llamamos nosotros, que realmente no es crujir el hueso en sí, ¿no? Ahí lo estabas explicando tú perfectamente con ese ejemplo, lo estábamos viendo en imagen. Pero lo conocemos así, ¿no? Y a mucha gente le da como mucho respeto, ¿no? El decir, es que a mí cómo me va a crujir los huesos. No, no. Vamos a desmitificar esto para empezar, porque me parece súper importante el quitarnos el miedo o el mito de cara al uso de la quiropráctica, ¿no? Y los beneficios, sobre todo, que puede tener, porque realmente es un desbloqueo a nivel estructural de nuestro cuerpo. Correcto, correcto. De hecho, es lo que aprendemos en la universidad de quiropráctica, es a ajustar una vértebra, ¿no? No manipular, no manipulamos las vértebras, las ajustamos con amor y con cariño. Y lo que escucha este crack es el gas que se libera de la articulación. Yo no uso nada de estas técnicas, no uso técnica mecánica, no soy un quiropráctico al uso, yo uso técnica energética, así que trabajo puntos de energía que hay nivel a lo largo de nuestra columna vertebral. Si tenéis un ratito después de esta entrevista, entrar en el canal y vais a ver cosas increíbles. A tocar estos puntos de energía se va provocando poco a poco una onda respiratoria que recorre toda la columna vertebral y que va liberando justamente estas vértebras bloqueadas. Por eso la gente sufre de problemas crónicos. Ahora lo explicaremos seguramente. Pero hay que ver Perfecto. que Pues, vemos si un quieres. quiropráctico es una persona que ha hecho 6 años de estudios. Así que aunque te haga crujir los huesos o que use una técnica energética, lo más importante es su manera de hacerlo. Todo lo que hace con amor, vale. Perfecto, claro que sí, por supuesto. Todo lo que se entrega con amor siempre es bienvenido. Vamos a ver si quieres los problemas más comunes que se presentan en consulta, Jan Román, que me imagino que, bueno, desde nivel usuario, ¿no? Como puedo ser yo, la espalda, el cuello, ¿no? Las zonas más, evidentemente, que siempre cargamos como más, ¿no? A la hora del trabajo, a la hora de tensarnos, de sentir estrés, pues todo eso nos influye sobre todo en la parte más estructural, ¿no? Que a lo mejor un brazo, una pierna, ¿no? Que suele ser algo mejor, me imagino, algo menos habitual. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Es verdad que en consulta quiropráctica vemos personas que vienen que lo han probado todo, porque somos el último recurso de muchísimas personas. Entonces vemos casos muy diversos, desde alguien que tiene inflamación del estómago o intestinal desde 10, 15 años, a una persona que tiene una tendinitis, que ha hecho no sé cuántas sesiones de rehabilitación, y aunque el fisio ha hecho un gran trabajo, todavía le duele, problema de cadera, problema de cabeza, hay varios problemas que se vuelven crónicos y más bien en el mundo en el cual vivimos, porque vivimos en un mundo que es mucho más intoxicado que antes, en todos los aspectos. Si miramos en la televisión o las noticias, tenemos noticias que antes nuestros abuelos y bisabuelos no recibían, noticias de todo el mundo, antes eran noticias del pueblo, ahora el pueblo es enorme y todo eso nos afecta. También nos afecta la polución, la calidad de la nutrición, la alimentación. Nos afecta también la calidad del agua. Nos afecta nuestra postura a trabajar, que muchas veces muchos de nosotros estamos sentados trabajando encorvado. Entonces, todo eso afecta que nuestra columna vertebral y nuestro sistema nervioso, que no puede hacer su trabajo correctamente. Como el sistema nervioso no hace su trabajo correctamente, no lleva la información correctamente en un órgano, un músculo y empieza a inflamar, empieza a mal trabajar. ¿Y qué hacemos muchas veces? Pues vamos a tocar lo que, no es, lo que nos duele, ¿no? Lo tocamos, intentamos cortocircuitar el dolor, pero no estamos realmente arreglando el problema, estamos pintando la gotera, no arreglando la calibración. Lo que hace el quiropráctico es verificar que la columna vertebral que está sufriendo, como dices tú muy bien, Laura, todos los días nuestra columna vertebral está sufriendo, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema que impide, la raíz del problema que impide el buen flujo de la información en todo tu cuerpo? Y por eso que muchas veces, cuando vas a ver una consulta quiropráctica, te encuentras con personas que te dicen, ¡ah, es increíble! Esta persona me ha sanado de no sé cuántos años. Pero yo siempre digo, mira, no sano a nada ni a nadie. Ninguna enfermedad. No soy incapaz de sanar a las personas. ¿Sabes por qué, Laura? Porque ¿dónde está el doctor? ¿Dónde está la fuerza de sanación? ¿Está en mis manos o está en el cuerpo de la persona que se tumba y que recibe? Está en el cuerpo, no en mis manos. Entonces tenemos en nosotros una fuerza de sanación increíble. Lo que hay que hacer es permitir a esta fuerza funcionar correctamente, llevar la información correctamente, trabajar a su 100%. El cuerpo es maravilloso. Bueno, muchísimas gracias por este aporte de información que estamos recibiendo hoy sobre la quiropráctica y sobre la salud en general, cositas que nos pueden beneficiar. Si quieres, podemos compartir algún ejercicio, como tú decías, alguna práctica que podamos llevar a cabo desde casita y que, bueno, nos pueda servir precisamente pues, para aliviar las tensiones más comunes, ¿no? Del día a día. Mira, el problema más común que veo en la consulta, que la gente se olvida muchas veces, es el tema del agua. La gente está muy deshidratada, muy deshidratada. Mira, Bebe muy fíjate, poca yo me traje mi botellita siempre agua. conmigo, la Salud. tengo ahí al ladito, preparada Salud. para todo. Salud, salud, salud. ¿Cuántos litros de agua hay que beber? Cada cuerpo es diferente y hay gente que está más grande, más fuerte, menos fuerte. Entonces, no se puede decir una cifra exacta. Yo digo entre 2 y 2,5 litros al día. Algunos necesitan 3 si hacen mucho deporte. Pero es muy fácil de ver si tu cuerpo está deshidratado. Primero, si te gastas un montón de dinero a comprarte cremas para hidratar tu cuerpo, es que no estás viviendo suficiente. Segundo, puedes ver el color de la orina también. Si tu orina, tu pis, está muy oscura, es que no estás viviendo suficiente. Entonces, muchas veces los pacientes llegan deshidratados a la consulta. Más bien los problemas de estómago, los problemas de hombros, los problemas de inflamación, no beben suficientemente agua. Haz tu consejo, bebe un vaso de agua cada hora. Tienes una hora para beber un vaso. Y la primera cosa que haces por la mañana es beber un vaso de agua. ¿Sabes por qué es importante beber este vaso de agua por la mañana? Porque activas tu sistema digestivo de manera muy suave. Uno. Y dos, hidratas los discos intervertebrales. Entonces, el agua es el consejo más importante en problemas de enfermedad crónica. Segundo consejo, el tema de la respiración. ¿Cuántos de nosotros estamos trabajando, teletrabajando, y sin darnos cuenta lo hacemos en apnea? Nos olvidamos de respirar. Estamos, ¿sabes? Es un Gracias. reflejo, es el reflejo del ser humano que cuando se siente estresado, se hace pequeño así. Espero que no me van a ver. Paramos de respirar. Hop, el león va pasando y va a ver. Y nos olvidamos de respirar. Entonces, os aconsejo también poner una pequeña alarma cada hora y cada hora 1 minuto de respiración profunda para concientizar la respiración. Fíjate estas dos cosas tan sencillas, pero que tantas veces olvidamos. Y yo primero. Es muy importante estos dos temas que además son gratuitos. El agua y la respiración no te cuesta nada y te trae mucho. Bueno, qué bueno, súper interesante. No sabía yo, bueno, sí, me lo imaginaba, ¿no? Pero el tema del agua, no sabía yo que influía tanto a la hora del desarrollo o de la evolución de una enfermedad de crónica, ¿no? En este sentido. Hay una cosita que estabas mencionando antes, que ahora, a día de hoy, se está estudiando mucho, Jean-Romain, que es el tema de la inflamación. Cada vez se está viendo que más y más personas desarrollan inflamación por ciertos o diversos motivos, vamos a decir, algunos de ellos incluso emocionales. Es decir, aunque no haya nada sintomático, digamos, dentro de nuestro cuerpo, nuestro nivel emocional, nuestro nivel de estrés, de ansiedad, puede crear una inflamación real, crónica, además, en nuestro cuerpo. Y se está viendo en enfermedades ahora como, por ejemplo, el SIBO, ¿no? Que se está saliendo más a la luz y más personas cada vez pues se están sintiendo que pueden ser posibles pacientes de SIBO diagnosticados como tal, ¿no? Entonces, ahí el tema de la inflamación, ¿cómo interfiere, ¿no? A la hora de un tratamiento quiropráctico. Porque me imagino que es completamente dispar cuando no tenemos una lesión concreta, sino que es un cuerpo inflamado, ¿no? Muy buena pregunta. De hecho, antes de contestar su pregunta, quiero dar las gracias a todas las personas que nos mandan corazones y que están interactuando en el live, si me permites. Muchas gracias, que veo muchos corazones, nos da mucho ánimo a la Mucho hora de amor, mucho amor. Aquí lo mucha hacemos amor todo con para amor. todos los pacientes. Entonces, muy buena pregunta. Mira, yo voy a ir un paso más atrás, quiero decir, de la inflamación, y es entender cómo se ¿qué ocurre? ¿Por qué hay inflamación? Porque todo lo que hace nuestro cuerpo es lógico. Eso hay que entender. El cuerpo hace todo lo que hace es para sobrevivir, es para intentar llevar el día. Cuando sufrimos de estrés emocional, ¿habéis sufrido de estrés emocional? Todos. De estrés postural, todos. De estrés traumático, todos. ¿Qué ocurre a nivel del cuerpo? Se defiende. ¿Cómo se defiende el cuerpo? Se encoge, ¿no? Encoge esta postura, ¿sí? ¿Cuántos de vosotros que estáis sufriendo de una enfermedad crónica tenéis esta postura encorvada y sentís que cada vez más estáis encorvando, encorvando, encorvando. Eso es una, no es una mala postura, es una postura de defensa del cuerpo. El cuerpo se defiende. Como se defiende, se va encogiendo. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo se encoge así? Fisiológicamente, se va a inflamar el cuerpo. Porque es como si estás así, estás activando el sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso de la defensa. Y eso significa que es como si lleva todo el día pisando el acelerador del coche. Ahora dime la hora. Si pisas todo el día el acelerador de tu coche, ¿qué ocurre a nivel del motor? Inflama. Pues es lo mismo. Entonces vas acumulando estrés en tu vida. Poco a poco, sin darte cuenta, tu postura se va encerrando. Vas acumulando estrés a lo largo de tu columna vertebral. La columna vertebral va aguantando, aguantando. Y un momento es como estás pisando el pie. Tu cuerpo se va inflamando, inflamando, inflamando. Eso es la inflamación crónica del cuerpo. Es debido a una acumulación de estrés que no ha sido procesado por el cuerpo. Luego, Claro, sale no, el, no existe luego, luego, como. luego cada doctor, como lo mira así, pues el gastrólogo lo va a mirar así con sus ojos, el traumatólogo lo va a mirar así, y vamos a dividir el cuerpo diciendo, hay inflamación aquí, hay inflamación aquí, hay inflamación aquí. No, hombre, ¿por qué? Porque tu columna vertebral está bloqueada en defensa. ¿Por qué está bloqueada en defensa? Porque todavía tienes mucho trauma emocional o postural que el cuerpo no ha conseguido procesar. Hay que ayudar Exacto. al cuerpo. El cuerpo como que no tiene tiempo suficiente, ¿no? De procesar ese nivel, a lo mejor, de estrés que estamos viviendo, que estamos desarrollando, y ahí de repente, pues, nos da la imagen física, ¿no? De decir, oye, mira, no me estás escuchando, me estoy inflamando, ¿no? Y muchas personas, yo incluida, lo notamos, ¿no? Mucho en el tema de lo que tú decías, de inflamación, a lo mejor abdominal, de repente me duele el estómago, me siento hinchado, ¿por qué? ¿Qué pasa? No he comido nada todavía, y de repente ya estoy así, y es por ahí, va por ahí realmente, o sea. Os acordáis que el sistema nervioso simpático, que es la defensa, es la lucha, y el parasimpático, que es el descanso y la sanación. Si tu simpático estás así, está todo el tiempo activado, ¿qué ocurre? No duermes, virilas. ¿Qué tal el sueño de las personas que tienen enfermedad crónica? No duermen bien, o si duermen, se levantan por la mañana cansado, porque no están durmiendo, están virilando. ¿Entiendes? Entonces, lo que ocurre es que en lugar de ver todos estos síntomas como una sobreactivación del sistema nervioso simpático debido a muchos estrés pasados, lo vamos dividiendo y vamos a dar una medicación por cada síntoma. Eso está genial para los laboratorios farmacéuticos, sinceramente, que sean con medicina tradicional o con hierbas. Pero al final no estamos diciendo, pero ¿por qué mi cuerpo está inflamado? ¿Por qué mi postura está así? ¿Por qué no estoy durmiendo? Pero al final son todos sobre activación del simpático. Estoy en defensa. ¿Por qué estoy en defensa? Pero claro, he sufrido de eso, he sufrido de eso, he sufrido de eso. Y nunca, como lo has dicho tú muy bien ahora, nunca he tenido el espacio y el lugar y el tiempo para realmente dejar mi cuerpo que pueda procesar estas emociones o estos traumas. Es lo que ofrecemos en nuestra consulta en Madrid, en Quirópsimo, es este espacio, este lugar, este tiempo. Y no puedo sanar, pero permito a tu cuerpo estar en condiciones para sanarse a sí mismo. Claro, partimos de esa base, Jean-Román, de que atendemos, al menos aquí en España, no sé cómo será en otros países, pero en España, desde la sanidad atendemos mucho directamente como al síntoma y no a la base, a la raíz del síntoma. Es decir, como que vamos a quitar lo que nos duele, pero no sabemos por qué nos duele, ¿no? ¿De dónde Exactamente. viene? Exactamente. Es como si tuvimos una gotera en casa y en lugar de buscar la causa de la gotera, vamos pintando todos los días. Claro, Hasta pintar. ¿Qué pasa le con el ponemos una techo? tirita y que no salga el agua, ¿Qué pasa claro, con el y la techo? tubería rota nadie la mira. Pues hay que ir a la casa, hay que ir a la tubería, hay que ir a tu vida. Bueno, por aquí estoy viendo algunas preguntas, Ah, Gianramen, vamos que me a están dejando a través de ver. la sección de preguntas, y nos decían que son las malas energías. Esto es posible también. Me imagino que las malas energías también se acumulan y también producen inflamación y todo lo que estamos hablando, haciendo referencia durante el directo. Sí, las malas energías. No sé a qué se refiere. Yo supongo, como no podemos hablar, pues voy a pensar que se refiere, por ejemplo, a las malas noticias que nos pueden llegar. Eso, claro, son energías que son noticias que nos asustan y ponen nuestro cuerpo en defensa. O también a lo mejor No sé a qué se refiere con hablar de mala energía. Y puede ser también entidades, todo eso. Pero creo que todo eso, si nuestro cuerpo es suficientemente fuerte, si nosotros llevamos una vida pura, lo más pura posible, y hacemos lo posible para apartarnos de la oscuridad, de lo que nos ensucia, y todos los días en silencio, pedimos a la vida, a mí me llama Dios Padre, que nos ayude, que nos tiene, que nos permite crecer como ser humano y como espíritu, también podemos ser más resilientes a estas malas energías. Entonces, Yo yo creo realmente que, claro, trato de creo que se explicarme. hacía referencia o la sensación que a mí me ha dado, ¿no? Yo como trabajo mucho la parte intuitiva, ¿no? Desde mi Mindalia, me da la sensación de que lo dice a lo mejor quizás como las relaciones personales, ¿no? Las malas energías, las malas vibras que puedas tener en el día a día, en el trabajo, no sé, en un ambiente ahí a lo mejor un poco más tóxico que se le define ahora. Nos preguntaban a través del chat, Carla nos decía si se aplica también para niños o solamente es para adultos. Para niños, adultos, perros, gatos, todos los que tienen una columna vertebral. Para animales también, También ay, qué bueno. si entráis en mi canal, he publicado estos días un video de mi gato y otro video de un recién nacido. Así que podéis entrar en el canal cuando terminemos esta entrevista y lo vais a ver. Sí, es espectacular. El cuerpo humano es una maravilla. Y cuando le damos un pequeño toque en el sitio adecuado, le permitimos entrar en silencio y conseguir sanarse, lo hace de una manera maravillosa. Oye, qué bonito. Pues me parece un proyecto precioso que incluyamos a otros seres vivos, además de los seres humanos, en esta sanación muy necesario. Yo Perdona, quiero Rebeca, perdona. recordar, Jean-Román, estamos teniendo algunos problemas de conexión. Te vemos alguna que otras veces, al menos yo te estoy viendo alguna que otras veces un poquito trabado, pero te voy entendiendo y voy recibiendo el mensaje todavía. Así que por eso vamos a continuar. Quiero recordar que esto va a quedar grabado, va a quedar en nuestro feed aquí en Instagram en Mindalia. Vamos a compartirlo también con Jean-Román Michaud. Vamos a poner su Instagram linkeado para que podáis seguirle y ver todo lo que él hace. Como él os ha comentado, está afincado en este momento en Madrid, tiene consulta allí. Así que ahí podéis conocer mucho más sobre este proyecto de Quiróptimo y que podáis seguir avanzando en vuestra salud de forma integrativa. También vamos a tenerlo subido unos días más tarde en nuestro canal de YouTube. Así que lo podéis compartir con quien queráis. Si alguien no tiene Instagram y queréis compartirlo con una persona fuera, externa, sabéis que lo podéis hacer, pero si preferís verlo desde YouTube, lo tendréis también unos días más tarde en diferido. Y bueno, estamos en los minutos finales del directo. Jean Román, a mí me parece súper interesante. Aparte, a mí me encanta aprender temas de salud. Es una cosa que me fascina. Pienso que nunca se para, ¿no?, de aprender en este proceso, en este proyecto. Así que te pediría algunas recomendaciones para las personas que están en este momento transitando una enfermedad crónica, que bueno, que se sientan un poquito, pues a lo mejor que no están viendo la luz, ¿no? Como que ahora mismo, bueno, transiciones y cositas que van pasando en este tipo de enfermedades. Como yo te decía, yo también padezco enfermedad crónica y bueno, todo es un proceso. Así que, ¿qué podemos dar o recomendar en este tiempo, en esta transición, para que sea un poquito más liviano? Pues primero saber que no estáis solo o solas, que hay muchísima gente que está sufriendo en este mundo de enfermedades crónicas. Eso es lo más importante. Y dos, que hay esperanza, que hay solución. Y yo sé que muchos de vosotros estáis buscando en todos los lugares y se entiende, pero la verdadera fuerza está dentro de vosotros. Está en cada uno de vosotros. ¿Quién de vosotros cuando se corta un dedo, se hace un corte con un cuchillo básico, tiene una duda sobre el hecho que su cuerpo se puede sanar? ¿Quién está dudando? Porque yo sé que después de muchos años sufriendo ya empezamos a dudar de la capacidad de sanación de su cuerpo. Pero eso no es imposible. La fuerza de sanación de tu cuerpo siempre está ahí. Cuando te cortas, no estás dudando si te vas a sanar o no. Sabes que vas a poner la banda y te vas a sanar. Entonces, lo más importante primero es recuperar esta esperanza. Es encontrar un profesional. En mi caso, me gustaría darte un quiropráctico, porque soy quiropráctico. Pero un quiropráctico que te puede ayudar. Una persona con quien tienes confianza de poder compartir tu problema y que entiendes su filosofía. Eso es lo que puedes hacer. Personalmente, lo he hablado, lo que puedes hacer son tres cosas. Uno, el agua, que es muy importante levantarte por la mañana y empezar a hidratarte. Dos, el tema de la respiración. Recuérdate respirar a diario. Y tres, momentos de silencio. Momentos donde te apartas de todo lo que es las redes sociales, la televisión, todo, nada más que tú, tu espíritu y la creación. Y en este momento de silencio, entrégate. Entrégate aunque no sabes dónde vas. Pero la fuerza que te ha creado te puede ayudar a sanar. Entonces, mantiene la esperanza porque siempre hay, mientras hay vida, hay esperanza. Y recuérdate que cree en ti misma y en tu capacidad de sanar. Te leo un comentario por aquí, Jan Román, que nos decía Susan, que me imagino que será paciente tuya, y nos dice, realmente es impresionante e imprescindible. Desde la primera sesión ya tuve resultados. Así que bueno, sabemos que está funcionando para muchísimas personas y que siga siendo así, que sigas pudiendo ayudar a miles de personas a mejorar. Yo haría un hincapié incluso más a modo de paciente en el tema de mejorar la calidad de vida. Muchas veces incluso mejorar nuestra calidad de vida ya hace que nosotros nos sintamos mejor y por ende el sentirnos mejor hace que sanemos más rápido. Así que yo os invito de verdad que busquéis la manera, busquéis el camino si veis que la quiropráctica puede ser una opción, pero si en cualquier otro caso encontráis otra vía, no dudéis siempre en experimentar aquello que creéis que puede ser sanador para vosotros, porque al final se trata de eso, de nos olvidamos muchas veces en ese bucle, ¿no? De, digamos, de la enfermedad, de el proceso, de los tratamientos, de las pruebas, nos olvidamos de verdad de que existe una calidad de vida que deberíamos tener un mínimo en cada persona y que es posible de verdad recuperar en gran medida, ¿no? Esa calidad y poder volver a ser las personas que somos e irradiar luz nuevamente. Gracias, Jean Román, ha sido un verdadero placer. Voy a dejar que seas tú quien pueda despedir la charla de hoy que hemos compartido. Me gusta darte las gracias, Laura, por todo el trabajo que haces, porque yo sé que es mucho trabajo invitar a la gente, organizar todo esto, todo el trabajo que haces en Midaya para difundir la información, para que cada persona pueda recibir la información que sea donde sea. Y creo que eso para la humanidad trae mucha luz, mucho amor, y yo creo que es lo más importante. Y me gustaría enfatizar eso, que la gente no pierde esperanza y que sepa que dentro de ellos mismos hay una fuerza de sanación. Siempre, siempre, siempre. Gracias, Laura. Muchísimas gracias, gracias a todas las personas Gracias que nos habéis a ti. acompañado, gracias a ti, Jean Román, por todo el aporte del día de hoy, súper, súper valioso. Yo te mando un besito enorme, besitos para todos y os veo como siempre aquí Gracias en el por tu próximo tiempo, Laura. directo en Mindalia. Chao. Chao, chao, chao.